cuando las dimensiones perfectas indicaron a los voluntarios que debían apagar en los densificados la memoria cósmica y la continuidad matemática, sin saber cometieron una equivocación, no calcularon la probabilidad porque no la conocían. Supusieron que todo estaría bajo control y en perfecto dominio, al igual que el principio único lo hacía con ellos. Nunca sospecharon ni por un momento que, al crear un nuevo principio único, lo estarían haciendo a imagen y semejanza de ellos mismos y no del creador de todas las cosas y de todos los tiempos. En realidad, tenemos que comprender que la forma hombre no es perfecta, no surgió de una fórmula eterna y perfecta. Nació de una fórmula hecha en laboratorio y, por eso, las dimensiones superiores, enfermas de intelectualidad y omnipotencia, se vieron confrontadas con su propia imagen. La forma hombre eran ellos mismos. 535. Cómo se cruzan las realidades verticales y horizontales. Para que eso suceda, las energías pensamientos tienen que fluctuar entre el lado derecho y el izquierdo del cerebro, son energías que ya están evolucionadas y elevadas, y cuando las dos realidades se cruzan, es cuando las ideas son captadas y realizadas. La X siempre está en movimiento, graduando diferentes ángulos, y en cada uno de ellos se encuentra la probabilidad en su mínima o en su máxima expresión. El movimiento de la X, la apertura de los ángulos, la frecuencia de su vibración marcarán la diferencia. Cuando la energía pensamiento no se encuentra evolucionada o elevada, entonces la X se encuentra cerrada. Esto significa que el cerebro del ser trabaja solo horizontalmente, en una línea plana. Cuando el ser despierta, activa la línea vertical y forma una 10. A medida que sigue avanzando, el signo va haciendo otras líneas, hasta formar la punta del brillante. Cerrando las 8 puntas formaremos un octágono, y así se llegará al conocimiento, entendimiento y amor. Todas las líneas convergen de un solo punto, la glándula pineal, por eso decimos que el fenómeno sucede cuando las energías pensamientos están evolucionadas y elevadas. Las dos puntas del brillante se formarán al mismo tiempo. La punta de elevación se formará en la glándula pineal, y la punta de la evolución se formará en la glándula pituitaria. Dependerá si el brillante se encuentra en su existencia par o impar. Si se encuentra en la existencia, par se encontrará verticalmente encajado en una realidad horizontal, de esa manera, las energías pensamientos podrán existir en dos realidades al mismo tiempo. La comprensión del universo es simbiótica, para entenderlo, deberán ampliar la mente y abarcar un concepto cósmico para que puedan comprender mejor lo que les queremos transmitir. En el universo el espacio no existe, todo está herméticamente sellado. El todo gira, se entrelaza, se acopla, se fusiona, se alimenta, se nutre, se encaja como una maquinaria en movimiento. Todas las piezas están funcionando al mismo tiempo, y cada una de ellas realiza su labor. Cada vez que un brillante vertical gira, un horizontal se adapta, formando otro ángulo. Cada ángulo tiene un significado, así, pues, los ángulos se mueven a velocidades increíbles por el deseo creador de la mente. Es así como el cerebro universal trabaja y es así también como los cristales se van encajando, formando la vibración, ritmo, sonido, densidad, claridad, color, deseo, y todo lo que un cerebro representa. Todo comenzó con la X, y partiendo de ella, el todo tomó forma. La X es la mente encarnada en el hombre. 536. ¿Qué sucede cuando las energías pensamientos viven solo en una realidad horizontal? El factor de probabilidad, debido a la falta del elemento X, se transforma en incertidumbre. Los cristales de las energías pensamientos están distorsionados y enfermos, al estarlo y no encajar.